tengo de buena, lo tengo de mala. I'm a bad bitch, estoy volando sin alas. Pues también porque tienen que tener mi para, pero I'm a bad bitch, I'm a bad bitch.